ya con Orjuela y en el Tolima. Puedes odiarme cuando quieras, siempre tendrás razón, mujer. Buscaba a alguien que me quisiera y no la supe comprender. Un amor que no tenía precio, al que no supe valorar. Resignada a muchos desprecios, su único consuelo era llorar. Te voy a recompensar, amor, la ternura que un día te negué. Tanta nobleza en tu corazón, no comprendo por qué te dejé. Eres tú, tú solita, solo ella es mi verdad. Con mi suerte cerquitica y yo atrás de falsedad. Luna eterna, cuida mi clavel, con mi vida yo te he de pagar. Fue la única que pudo aliviar penas que me causó otra mujer. Eres tú, tú solita, tú sí sabes comprender. Eres tú, tú solita, tú sí sabes comprender. Omar Salgado y Jaime Solar, fieles compañeros. Vamos juntos armoniosamente, seguro nos irá mejor. Porque el que persevera vence hasta el más profundo dolor. La soledad el alma me estremece y pensar que fue mío el error. Convencido estoy que mereces de mí la mejor condecoración. Mas nunca sufrirás, corazón. Amor pides, amor te daré. Eres mi verdadera ilusión, todo el tiempo a tu lado estaré. No hay más resentimiento, mi pensamiento está en ti. Tuyos son mis sentimientos y mi razón de vivir. La esperanza que un día la perdí por causa de mi mal proceder, la experiencia me hizo corregir. Y al fin tengo una buena mujer. Eres tú, tú solita, tú sí sabes comprender. Eres tú, tú solita, tú sí sabes comprender. Eres tú, tú solita, tú sí sabes comprender. Eres tú, tú solita, tú sí sabes comprender.